en los que esquivar dudas, muros, carteles, teles, bañados en piel, complejos con cura. Tecnología, punta, maniquís, malotes, marcando hueso. Mujer portada, cine, anuncio, ropa, colonia, eres recurso, publicidad. Y nos regalan tu risa, luciendo palmito, así mimando tu género, despidiendo el siglo XX. Avance. No hay error, es medicina segura. Bajo ese cuerpo mi instinto ansia y cura tu espejito mágico que mece mi hambruna. No lo veo, no lo controlo, no lo puedo entender. Esta venta y demanda de sexo de los mayores mercados del mundo. Esto es que algo falla, ya es común. Comida rápida, estrés, sexo a la carta y cultural. El ir y estrenar al chaval en putas.